Mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola, arrancamos con este programa de La Cabuya tejiendo resistencias desde las comunidades organizadas y les enviamos desde la cabina un abrazo rebelde a todas las personas que nos sintonizan a través de esta frecuencia. Hoy les vamos a acompañar en cabina Fabi, Leo y Génesis y les invitamos a buscarnos en Facebook como La Cabuya para que puedan estar pendientes de toda la información que compartimos semana a semana en este espacio rebelde. Y le recordamos que en este programa usted puede hacer escuchar su voz y la de su comunidad. Si tiene información que desea que sea compartida aquí en La Cabuya, no duden en escribirnos y mandarnos sus reportes, información y saludos por audios de WhatsApp al 8305-3777. Aquí son las comunidades las que hacen posible la comunicación y no las empresas, así que les invitamos a sumarse como corresponsal de La Cabuya. Y hoy vamos a tener en el programa una nota que preparó nuestra compañera Fiorella Barahona sobre el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Esta fecha emblemática fue motivo para celebrar las luchas de todas las mujeres en defensa de sus derechos. Pero también fue un día para denunciar la violencia que sigue cobrando la vida de miles de mujeres. Más adelante escucharemos las voces de muchas mujeres que se sumaron a la movilización que se realizó el pasado 8 de marzo en el Parque Central de San José. Y también vamos a tener una nota sobre una acción de inconstitucionalidad que fue presentada por la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Asociación Voces Nuestras. Esta acción pretende denunciar los vacíos legales de la actual Ley de Radio en Costa Rica, ya que definitivamente viola el derecho humano a la comunicación de todos y todas. Y eso que estamos en un país de derechos, ¿verdad? Más adelante les vamos a ampliar los detalles sobre esta acción, que desde ya pueden también conocer en el Facebook Ley Participativa de Radio y Televisión. Pero antes, empezamos compartiéndoles algunas noticias que han sonado en estos últimos días. Costarricenses podrían escoger el orden de los apellidos de sus hijos e hijas. En respeto a la autonomía y el principio de igualdad, las familias costarricenses podrían decidir el apellido que llevan de primero sus hijos e hijas, si el del padre o el de la madre. Esto sería posible si se aprueba el proyecto Ley de Igualdad en la Inscripción de los Apellidos, que fue presentado por la diputada del Frente Amplio, Patricia Mora. El proyecto establece una reglamentación igualitaria en la asignación de apellidos a los hijos e hijas. En caso de que no exista acuerdo entre el padre y la madre, se ordenarán los apellidos poniendo de primero el de la madre, evitando así que sea necesario acudir a instancias judiciales para resolver controversias. La Ley de Parques Nacionales, la Ley Orgánica del Ambiente, convenciones internacionales y la oposición social son las barreras que enfrenta la idea de construir un teleférico municipal con inversión privada desde San Gerardo de Rivas hasta la cima del Cerro Chirripó. El pasado 21 de febrero, el Consejo Municipal de Pérez Celedón decidió declarar de interés cantonal y público el proyecto del teleférico a la cima del Parque Nacional Chirripó, defendiendo el impacto positivo que tendría esta obra para el turismo. Sin embargo, desde el día del acuerdo, iniciaron las reacciones de rechazo a esta iniciativa. El profesor universitario y ecologista del FECON, Osvaldo Durán Castro, nos amplía con más información. La idea de crear un teleférico en el Parque Nacional Chirripó, que aprobó el 21 de febrero del 2017 el Consejo Municipal de Pérez Celedón, es, de todo punto de vista, una idea que atenta directamente contra el patrimonio natural del Estado de Costa Rica. La construcción de un teleférico implica la construcción de infraestructura, implica deforestación, degradación de bosques, cambio de uso del suelo, implicaría infraestructura no solo dentro del Parque Nacional, sino también en el área de amortiguamiento del Parque Nacional. La idea de utilizar financieramente, y en este caso de manera directamente lucrativa, un Parque Nacional, atenta también contra el principio básico de la creación de los parques nacionales. Casualmente, los parques nacionales fueron creados para resguardar una parte del territorio nacional que debe dedicarse a la conservación. Y ahí tenemos una configuración muy particular porque directamente en el Parque Nacional Chirripó nace en el río Chirripó Pacífico y al otro lado de la cumbre nace el río Chirripó Atlántico. Es el río Duchí, como le dicen la gente del territorio Cabécar. Si se hace una obra que altere de cualquier forma los ecosistemas del parque, pues estamos afectando en primer lugar y directamente y de forma negativa el agua. Entonces aquí las comunidades de Pérez Celedón, más bien me parece a mí que deberían exigirle al presidente del Consejo Municipal y al alcalde y al Consejo en pleno que tomó el acuerdo, que desistan de esta idea, porque no es, como dijo el presidente municipal, que un grupo de ambientalistas se van a oponer y que los vamos a incomodar. No, es decir, hablando con seriedad, esto no se trata de incomodar a nadie, se trata de que ellos tienen que informarse, comprender, entender que hay algo que se llama parques nacionales, que es parte del sistema de conservación de este país, que es parte del patrimonio del Estado, que no puede ser usurpado de manera fácil y que no puede ser utilizado para otros fines para los cuales fue creado. Abrir negocios privados dentro de parques nacionales atenta directamente contra el parque nacional en sí. Y en este caso, el Consejo Municipal de Dota, esa ocurrencia que tienen de hacer un teleférico, implicaría que tienen que asociarse con capital privado, ya sea nacional o transnacional. De hecho, autoridades de esa municipalidad han dicho que van a hablar con el gobierno de China, con el gobierno de Noruega o con inversionistas de esos países para ver si logran la inversión que esto requiere. Al Consejo Municipal y al alcalde de Pérez Celedón, yo lo que les recomendaría es que empiecen por estudiar la legislación nacional, como por ejemplo la Ley de Parques Nacionales, la Ley Orgánica del Ambiente, las convenciones internacionales que Costa Rica ha firmado y que impiden en este momento realizar una obra como la que ellos están diciendo que quieren realizar. Un parque nacional no es eso, y el Parque Nacional Chirripó es un sitio especial para admirar y disfrutar de la naturaleza. Y si lo alteramos con una obra como esta, sencillamente lo que estaríamos firmando es el acta de defunción del Parque Nacional Chirripó. Los trabajadores del proyecto Piñero Santa Fe, que produce para la empresa Exportaciones Norteñas, se alzaron nuevamente en huelga el pasado miércoles 15 de marzo. Ellos exigían una vez más el cumplimiento de los acuerdos firmados por la empresa el año pasado. Esta sería la quinta huelga que los trabajadores realizan en la empresa en poco más de un año para exigir que les respeten sus derechos laborales. El 13 de febrero pasado, el sindicato había solicitado ante la empresa y el Ministerio de Trabajo el inicio de la negociación y ante la falta de respuesta se reactivó esta huelga. La buena noticia es que el jueves 16 de marzo se dio por concluida la huelga con éxito, luego de que los trabajadores reunidos en asamblea frente a la finca ratificaron los acuerdos negociados. Los acuerdos logrados con la huelga establecen un mecanismo para ajustar el salario de los trabajadores a lo definido por ley. Estos trabajadores venían ganando por debajo de los 4.000 colones diarios. Varios guardaparques denunciaron un dragado, incendios y hasta un camino que está amenazando la laguna de Sierpe, corazón del humedal con el mismo nombre, ubicado al sur del país. La laguna desemboca en el río Sierpe y llega hasta la parte costera donde está la porción más grande de humedal de la costa pacífica de América. Su importancia ha sido reconocida por la Convención Internacional de Humedales de Ramsar desde 1995, lo que evidencia su importancia mundial. A pesar de eso, desde hace años se vienen haciendo dragados y deforestando los bosques que rodean la laguna Sierpe, con el fin de dedicar las tierras a la ganadería. Para los sectores ambientalistas, la situación es urgente y no existe apoyo para proteger este lugar de importancia mundial, mientras aseguran que la plata se está destinando a hacer políticas que nunca salen de las oficinas de San José. Según una promesa del presidente Luis Guillermo Solís, a partir del 9 de mayo del 2014 se iba a elaborar y aprobar un reglamento para etiquetar los productos que contengan ingredientes transgénicos. Esta promesa, 3 años después, sigue sin cumplirse. Por eso, y en el marco de la celebración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, el 15 de marzo, diversas personas y organizaciones denuncian este incumplimiento a través de la recolección de firmas en la campaña nacional Etiquetado de Transgénicos Ya. Desde La Cabuya les invitamos a unirse a esta campaña nacional con su firma para defender nuestro derecho humano a elegir de manera informada los productos con los que decidimos alimentar a nuestras familias. Escuchemos a Henry Picado, que nos comenta las razones por las que debemos sumarnos a esta iniciativa. Desde la Red de Coordinación en Biodiversidad estamos abogando por el derecho a saber qué es lo que se está consumiendo en Costa Rica y por eso estamos pidiendo desde hace más de 2 años al gobierno que cumpla su promesa de campaña y etiquete los alimentos que contienen transgénicos, organismos genéticamente modificados. Este esfuerzo está respaldado por más de 25.000 firmas de personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, que han querido firmar esta petición en preocupación a la falta de información que existe ante los alimentos que no contienen etiquetas, que podrían también contener transgénicos. Y esto lo hacemos con la intención de aclarar y ser enfáticos en que tenemos derecho a saber qué comemos. Guatemala y el mundo entero lleva ya varios días de luto. Y es que el pasado 8 de marzo, justamente en el Día Internacional de las Mujeres, un incendio en el hogar seguro Virgen de la Asunción en San José Pinula, Guatemala, cobró la vida de 40 niñas y adolescentes. Según los testimonios recogidos por la Fiscalía, el incendio fue provocado durante una protesta que mantenían las niñas debido a los abusos físicos y sexuales que recibían a diario en ese centro. Un centro que se supone tenía la obligación de proteger. Las niñas murieron calcinadas porque estaban encerradas bajo llave y hoy la rabia y la indignación hacen eco en todo el mundo. Guatemala nos duele porque si tocan a una, nos tocan a todas. Escuchemos este reporte de Carol Rivas de la Federación de Escuelas Radiofónicas FEJER sobre este caso. ¡No fue un accidente! ¡Fue una ejecución! 40 niñas han muerto bajo la responsabilidad del Estado de Guatemala. Fue un crimen de Estado, se escucha en las calles. 3 funcionarios públicos han sido detenidos. Forenses investigan si las niñas estaban bajo algún sedante y fueron rociadas con gasolina. En el hogar seguro Virgen de la Asunción se cometió tortura, violencia física, psicológica y sexual, detallan las denuncias. ¿Pero qué sucedió el 7 y 8 de marzo? El diario digital Nómada comparte 2 testimonios de sobrevivientes, testimonios que apuntan a un crimen de Estado. ¡Estado fallido! ¡Sos un asesino! El martes 7, las niñas denuncian que son víctimas de violencia, son alentadas a fugarse y posteriormente reprimidas. Todos los niños y niñas se reunieron para hacer un buchinche, porque ya no queríamos estar ahí, porque nos trataban mal. Y luego empezaron a quebrar vidrios, a quebrar todo. Y nos escapamos y nos fuimos para el bosque. Y en el bosque, pues, no encontraban a la carretera. Y los policías nos empezaron a disparar. En el momento de capturarnos, nos agredieron. Me atrapó uno y me dijo que me pusiera de rodillas, manos a la cabeza. Y me puso la pistola en la cabeza, un policía. Y él dijo que a él no le importaba que yo fuera mujer ni que fuera menor de edad. Que si no me tranquilizaba, que me iban a disparar. Y un grupo de agentes de la PNC, mujeres, los encerraron bajo llave y nos estaban cuidando ahí. A las 7 de la mañana, las alumnas piden salir. Nadie las escucha. Entonces, al día siguiente que nos despertamos, como a eso de las 7 nos despertamos. Nos llevaron el desayuno. Desayunamos tranquilas, todo bien, sin imaginar lo que iba a pasar en ese momento. Les pedimos a los policías de que por favor nos llevaran al baño y pues los policías no querían dejarnos salir al baño y dijeron que nos pudriéramos. Y luego mis compañeras hicieron con las mismas colchonetas hicieron una mini casita ahí. Y hicieron sus necesidades. Como protesta, prenden fuego a una colchoneta. Una policía les dijo a las niñas que se aguantaran el fuego. Entonces, ellas se molestaron, se exaltaron y comenzaron a matar los vidrios. Y luego colocaron las colchonetas en las ventanas para que ellas no vieran lo que iba a pasar. Y luego, una compañera le encendió fuego. Las colchonetas, pero como las colchonetas que estaban allí se cayeron y hicieron conexión con las demás colchonetas. Empezamos a gritar a los policías de que nos abrieran, de que nos estábamos quemando y los policías nos dijeron de que A ellos no les importaba que así como fuimos buenas para fugarnos, que fuéramos buenas para aguantar el fuego, y nos decían que nos pudriéramos. No logramos salir, la verdad no me recuerdo, pero de lo que sí estoy 100% segura es de que una de las agentes dijo que así como fuimos buenas para escaparnos, que fuéramos buenas para aguantarnos y que sufriéramos en ese momento. Que una compañera se estaba quemando, estaba ardiendo a llamas y me pidió ayuda. Y fue cuando ya me desmayé y ya no pude ver nada. Cuando desperté, pues estaba la mitad de cuerpo afuera y la cabeza adentro, o sea. Y me levanté, hice todo lo que pude para levantarme y caminar, pero luego las policías ahí mismo me empezaron a pegar, viendo de que yo estaba, me estaba quemando y me estaba ahogando, pero ellos no, y me dijeron que no me podía ir de ahí, me empezaron a pegar. Luego unos monitores me echaron agua porque me estaba quemando, aparte de mi cara, me echaron agua y luego me desmayé, y cuando desperté ya estaba aquí en el hospital. No me recuerdo de más. No sé cómo salí. En nombre de Rosa, Indira, Daría, Ashley, Gabriela, Fiona, Mayra, Scarlett, Johanna, Rosalinda, Madeline, Kimberly, María del Carmen, Eli, Yasmín, Rebeca, Vanessa, Brenda, Sara, Luisa, Sara, Eva Rosa, Jennifer Yulisa, Jocelyn, Arabella, Maribel, Jamie Araceli, Jaimet, Silvia. ¡Justicia! Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, esquina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. Thank you.

y entonces es una invitación para que ustedes constantemente puedan sintonizarnos por esta frecuencia. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Seguimos en La Cabuya y hoy, como siempre, tejemos resistencias feministas porque creemos en la urgencia de organizarnos todas y todos para exigir un alto a la violencia en contra de las mujeres. Si bien es importante alzar la voz en contra de todas las formas de violencia que existen en el mundo actualmente, el tema de la violencia contra las mujeres y niñas es un tema de alerta mundial, porque todos los días mueren mujeres asesinadas simplemente por ser mujeres. Esto ya no puede seguir sucediendo. Es momento de poner un alto al machismo y construir un mundo para todas y todos. Por eso, desde La Cabuya nos fuimos el 8 de marzo al Parque Central de San José para marchar en el marco del Día Internacional de las Mujeres. Así alzamos la voz en solidaridad con todas esas mujeres que han sido asesinadas por machistas, por todas las que son sobrevivientes de violencia y por las que hoy luchan por ellas mismas y por sus amigas, sus vecinas, sus compañeras y sus familiares. Esta marcha enorme que hubo en las calles de San José y que se vivió también en tantos países del mundo es muestra de que las mujeres unidas somos más fuertes. Por eso hoy les queremos compartir este reporte que preparó nuestra compañera Fiorella Barahona sobre esta marcha de mujeres valientes. De las mujeres y estamos manifestándonos para decir que ya basta de violencia contra las mujeres. Las mujeres tenemos que poder caminar libres en las calles sin ser acosadas por nuestro cuerpo, por nuestra orientación sexual, por nuestra identidad de género. Basta de violencia contra las mujeres, es hora de igualdad. Venimos pidiendo que no nos maten más, que no nos agredan más, venimos a luchar para que todas tengamos el derecho de caminar libres y seguras por las calles, que tengamos acceso a toda la información, a toda la educación, de la misma manera que los hombres la han tenido por muchos siglos. Y pues de nuevo, ni una menos, vivos nos queremos. Protestamos contra la violencia, contra los femicidios, contra el acoso callejero, por el derecho al aborto. Es increíble que en este país a una niña la violan y tiene más peso sobre la niña la ley que sobre el mismo violador. Hay demasiada doble moral y nuestros derechos están por el piso. Yo creo que tenemos un contexto donde tenemos que también luchar por defender los derechos que ya tenemos y donde tenemos también que luchar por esos que todavía no hemos conquistado. Aquí cada una puede venir por su propia historia, por otras historias que ha escuchado. Y todas llegan al mismo punto, ¿no? La violencia, y una violencia que nos invisibiliza. Ahorita estamos hablando de la mujer en el mundo laboral, cuántos años llevamos ocupándolo. Y todavía siguen existiendo desventajas en el trato, en el salario. Entonces, si hablamos de que hoy es el día que se conmemora a la mujer trabajadora, pues estamos hablando de que falta mucho y tenemos que empezar por erradicar la violencia en todos los ámbitos. En general es construir un mundo para las personas, no sin géneros. Sin ver las diferencias. Entonces creo que estoy aquí con esa ilusión de construir algo diferente. Lo mínimo que estamos pidiendo, que no es nada fuera de este mundo, es simplemente igualdad, respeto y nada, pues poder andar libre en la calle sin que me estén diciendo un poco de vulgaridades. Y nada, aquí haciendo presencia y que la lucha no es solo un día, son todos los días, es una realidad que uno vive todos los días y pues por dicha hay una oportunidad como esta poder estar en la calle. Porque cada uno de los derechos que tenemos ha costado sangre y vida de mujeres que los pelearon. Y todavía faltan muchos, todavía nos falta muchísimo para que se reconozca nuestra libertad, nuestra alegría, nuestros derechos. Y esa es una lucha que estamos dando muchas desde muchos lugares. Hoy la recordamos y la vivimos juntas, por eso estoy aquí.

lo digo y no me equivoco, pues es verdad verdadera. Bajando la cordillera, por entre rayos y truenos, avanza el caudal sereno, pero de pronto se mancha. Interrumpida su marcha por causa de mil venenos. Por causa de mil venenos se están pudriendo los ríos, y en miles de caseríos se están secando los sueños. Algunos se creen dueños en su ignorancia absoluta, y así desvían su ruta siguiendo sendas de muerte, y con esa negra suerte la tierra misma se enluta. Sacrando a los oficios y el canto de los abuelos. El canto de los abuelos es como el agua bendita, que con pureza infinita renace en cada deshielo. Por eso mi desconsuelo, al ver cómo se profana la belleza más anciana que nos regala la vida, y yace tan mal herida portando pestes humanas, y yace tan mal herida portando pestes humanas. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Seguimos acá en La Cabuya y estamos con la agenda, y les instamos a que consigan un lápiz, consigan algo donde escribir y se informen y anoten las actividades que les vamos a contar. En el marco del Día Mundial del Agua, la Coordinadora Norte Tierra y Libertad, junto a organizaciones de las comunidades de Upala, Los Chiles y Huatuso, convocan a una movilización el viernes 24 de marzo hacia la Municipalidad de Upala. El pasado 24 de noviembre del 2016, la zona norte del país, y particularmente Upala, fue golpeada por el paso del huracán Otto, causando graves daños ambientales, económicos, sociales y pérdidas humanas. Las consecuencias de este evento fueron más graves por culpa de la destrucción de los ríos, la deforestación, los monocultivos, principalmente piñeros, y la falta de planificación en una zona de alta vulnerabilidad. Esta marcha es entonces un llamado por la transparencia y contra la corrupción en el proceso de reconstrucción del cantón. Escuchemos la invitación que nos llega desde la zona norte del país a esta importante movilización. Estimados vecinos y vecinas del pueblo de Upala, les invitamos cordialmente a la marcha que estaremos llevando a cabo el próximo 24 de marzo a las 8 de la mañana saliendo de la nueva terminal de buses. En el marco del Día Mundial del Agua, la Coordinadora Norte Tierra y Libertad junto a organizaciones de las comunidades de Upala, Los Chiles y Guatuso convocan a esta importante movilización. ¡Súmate! Exigimos que se aclare al pueblo de Upala, a través de una investigación judicial, la responsabilidad de los proyectos hidroeléctricos Canalete y Vijagua en la emergencia provocada por el paso del huracán Otto. Además, realizamos un llamado a la población para que se manifieste por la transparencia y contra la corrupción en la planificación y ejecución de los fondos públicos destinados a la construcción de nuestro cantón. Un pueblo organizado es un pueblo que decide su futuro, ya sabes. El próximo 24 de marzo a las 8 de la mañana marchamos por el futuro de nuestras familias, por la naturaleza y por el bienestar de nuestras comunidades. Casa en Tierra Ajena es un documental que relata las historias y los sueños de diversas personas en procesos de migración forzada en Centroamérica y recupera las voces de quienes se han quedado en sus países resistiendo y transformando sus realidades. El proyecto parte del libro No Más Muros, Migración Forzada en Centroamérica, escrito por Carlos Sandoval García. Este documental de 80 minutos de duración es una coproducción de la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad de Costa Rica y fue financiado a través de fondos del Consejo Nacional de Rectores, CONARE. El documental se estrenará de forma oficial el próximo 30 de marzo en el Cinema Gali. Escuchemos la invitación a este estreno. En los 70 migró poca gente. En los 80 la migración se aumenta, pero no considerablemente. Ha sido después de los acuerdos de paz, ha sido después de la guerra, ha sido en los de mediados de los 90 para acá, ha sido en los 2000 que El Salvador empieza a migrar por cientos, 700 u 800 personas diarias hacen el intento de pasar la frontera, con todo el sufrimiento que eso significa. Un gran saludo a todas las personas que escuchan Voces Nuestras. Hoy les hacemos una invitación a que conozcan más sobre el proyecto documental Casa en Tierra Ajena. Casa en Tierra Ajena es un documental que busca responder a tres preguntas fundamentales. La primera es qué fuerza a las personas en Centroamérica a migrar, y ahí es donde encontramos factores de expulsión que tienen que ver con problemas estructurales de nuestros países, de la pobreza, la falta de acceso a la vivienda, la educación, pero también otros factores que pocas veces se nos han comentado que tienen que ver con el despojo que están viviendo las comunidades por desarrollo de megaproyectos, hidroeléctricas, minería, monocultivos, el desplazamiento de comunidades indígenas históricamente con los conflictos armados. Entonces, estas son voces que tienen el protagonismo en Casa en Tierra Ajena. Algunos migran porque están siendo perseguidos y vigilados, algo otros porque tienen amenazas a muerte directa y piensan que yéndose para otro lugar pues van a sobrevivir en busca de mejor vida, pero que es mentira que hay mejor vida. Tengo que hacerlo por mi bien, porque necesito comprar mi terreno, mi casita y sobrevivir. Nosotros les invitamos a que nos acompañen en los estrenos que tendremos en este mes de marzo en la presentación oficial de este documental el 30 de marzo en el Cinema Gali acá en San José de Costa Rica a las 6 de la tarde. Todas nuestras presentaciones son completamente gratuitas y abiertas a todo público, y también que nos sigan en las redes sociales como Facebook como Casa en Tierra Ajena, y también que nos busquen en nuestra página web www.casaentierraajena.com. El colectivo Las de Afuera nos invita a las obras Transvida y Culpables, puestas en escena con mujeres transgénero y ex privadas de libertad. Estas obras nos acercan más a la violencia a la que se enfrentan estas personas. La presentación será el viernes 31 de marzo en el auditorio de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica a las 6 de la tarde. La entrada es gratuita, pero hay cupo limitado, entonces hay que llegar tempranito. Y se nos acabó el programa, pero recuerden que seguimos en contacto a través de redes sociales. Nos pueden buscar como La Cabuya en Facebook y pueden enviarnos audios con sus saludos y sus propuestas a nuestro WhatsApp al 8305-3777. Recuerden, 8305-3777. Así es, y así nos despedimos entonces saludando como siempre a todas las radios que transmiten este programa, a las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, a Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde FM, Radio Golfito Online, Radio Jiré, Radio Temblor y Radio Chirripó. Nos encontramos tejiendo resistencias desde la radio la próxima semana aquí en La Cabuya. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.